Usted está sintonizando La Gente y su Defensor, un programa hecho para conocer y defender mejor nuestros derechos. Vamos a hablar de salud y le damos la bienvenida a La Gente y su Defensor a la presidenta de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, María Graciela Donet de Acosta Güemes. ¿Qué tal, Graciela? Bienvenida. Muchas gracias por atendernos. No, por favor, un gusto. Bueno, se ha llevado a cabo como otro año más el Día Mundial de Lucha contra la Enfermedad del Cáncer. ¿Por qué no nos cuenta? ¿Cómo no? Este día que se celebra, no es una forma de celebrar, sino este día que se recuerda en todo el mundo, cambia su consigna todos los años. Sí. Siempre, por supuesto, refiriéndose al cáncer. Y este año estuvimos sobre los 4 mitos más comunes que existen en la población mundial con respecto al cáncer. Bien, ¿cuáles son los 4? Los 4 mitos son, primero, que es sentencia de muerte, cosa que no es así, porque hoy se han hecho grandes progresos en la ciencia, con la aparatología, y sobre todo con la prevención y la detección temprana, que es el motivo de la existencia del ALCE, se logra detectar las cosas a tiempo y las chances de curación aumentan exponencialmente. Otro de los mitos es, bueno, es mi destino. O sea, me tocó, y no hago nada. O sea, frente al diagnóstico... Me entrego. ¿Eh? Me entrego. Exactamente. Frente al diagnóstico me entrego. Y eso de ninguna manera debe ser, porque hoy sabemos que el cáncer es curable en muchas de las veces que se da. Pero tiene que ver con lo que usted decía, la detección a tiempo, y por eso estamos hablando con la presidenta de la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer, para poder sembrar un poquito de conciencia. El cáncer agarrado a tiempo es curable en muchos de los casos, como usted decía. Sí, sobre todo, digamos, la ALCE que está enfocada hacia aquellos cánceres justamente que pueden ser detectados tempranamente y que tienen grandes chances de curación, y si no son curables, por lo menos hacen que la persona tenga una larga vida y en buenas condiciones. Exacto, mejorar las condiciones de vida. Tal cual. Usted sabe que hay un mito en la radiofonía argentina, en los medios masivos de comunicación en realidad, lo que hace unos años que transitamos por los medios, hay como algunos mitos sobre algunos temas que no se pueden tocar porque son sinónimo de muerte. Así es. Durante muchos años, cuando uno quería llevar a un médico para hablar de cáncer, los conductores le decían a uno, por supuesto atrás de micrófono, no, lo que es muerte no mide. Tal cual. Y hoy estamos hablando de hablar de cáncer. Eso ya es un gran paso. Es un gran paso adelante que se la nombre como se llama, porque no se llama una larga y cuenta enfermedad, una penosa enfermedad, se llama cáncer. Sí, algo superable. Tal cual. Ahora, también estamos hablando de tomar recaudos. ¿Qué recaudos se pueden tomar para aquellas personas? Le hago una pregunta antes que nada. Uno a nivel personal viene de familia con antecedentes cancerígenos. Está bien dicho de esa manera, ¿no? Sí. ¿Está comprobado ya que el cáncer es genético? ¿O tiene un porcentaje de componente genético? Mira, hay ciertas tendencias, pero la medicina no es una ciencia matemática. No es que 2 + 2 = 4, sí, claro. Que si tenés padre, madre con cáncer vas a tenerlo. No necesariamente. Lo que pasa que hoy cada vez se hacen estudios más refinados con respecto a la parte genética y demás. Eso ya entra dentro del ámbito médico, en el cual yo no puedo hablar porque no soy médica. Yo soy voluntaria del ALSEC, no soy médica. Bien. Ahora, decimos que hay una predisposición en muchísimos de los casos y que algunas circunstancias despiertan o generan. ¿Qué hay de cierto con el componente, con lo que ustedes se encuentran, digo, cotidianamente, no llevándolo al plano de la ciencia? Usted sabe que hay mucho avance en la psiconcología, por ejemplo. Hoy se ayuda mucho a la gente a poder sobrellevar la enfermedad, lo cual también es importante. Es importantísimo. Nosotros en la ALSEC tenemos ya de hace mucho tiempo formado un grupo que ayuda a las mujeres que están llevando adelante un cáncer de mama, y nuestra idea y nuestro objetivo es que esos grupos no sean solamente para cáncer de mama, sino que se amplíen a los otros 5 cánceres que son los que nosotros nos dirigimos más a la población. ¿Cuáles son? Cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de próstata, cáncer de cuello de útero y cáncer de piel y cáncer de mama. Bien. Dígame una cosa, María, si ahora en este momento alguien está escuchando el programa y se enteró, bueno, tiene cáncer, el médico le ha dado la noticia, ¿cómo puede comunicarse con la ALSEC? Se puede comunicar al 4832-4800. 4832 4800. ¿Y hay un 0810? Todavía en este momento no lo tenemos funcionando. Bien, pero ¿en cuánto tiempo lo tenemos? Espero que a la brevedad. Bien, 0810 para que la gente lo agende. 0810-777 la ALSEC, es decir, 0810-777-525232. ¿Está bien? Perfecto. María, le agradecemos muchísimo. Gracias por sembrar conciencia. No, por favor. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. Y vamos a encarar un tema que en la Defensoría del Pueblo siempre está sobre la mesa. Es el tema de incineración de residuos. Vamos a hablar con la ingeniera Cecilia Bianco. Ella es miembro del área tóxicos del taller ecológico. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Gracias bueno, por comunicarse. No, por favor. Bueno, ustedes han realizado un estudio epidemiológico que evalúa la salud en poblaciones próximas a incineraciones de residuos, a donde se realiza la incineración de residuos. ¿Esto es así? Bueno, nosotros hemos hecho un compilado porque somos parte de una coalición en Argentina y también formamos parte de otras coaliciones internacionales en las cuales está este relevamiento de datos y siempre es preocupante, cualquiera sea la comunidad que se estudie. Bien. ¿Y qué concluye el estudio? Bueno, generalmente alrededor de los incineradores aparecen diferentes enfermedades relacionadas con el cáncer, pero también afecciones en glándulas hormonales. Entonces, bueno, la verdad que el panorama es muy desalentador, por lo cual siempre pensamos que la incineración es de las soluciones más falsas que se puedan ofrecer para una gestión de residuos. Ahora, desde hace unos años para acá, la incineración era una de las cosas que más tomó trascendencia acerca de la solución con los residuos. Sí, efectivamente, porque siempre había esto de que cuando uno lleva a fuego, incinera, es como que todo desaparece. Claro. Conforme, claro, fueron apareciendo los estudios, absolutamente pasaba eso, sino que al contrario, de tener un problema físico concreto en un determinado lugar, producto de no entender a veces bien los procesos por qué tenemos tanta basura, se convierte en un problema químico que empieza a tener una distribución fenomenal por toda la zona, incluso trasciende fronteras, ¿no? Por esto de que, lamentablemente, cuando nosotros estamos incinerando un producto que tiene en su composición cloro, que hay muchísimos de ellos, por ejemplo, el PVC, del que están hechos determinados envases, o estos plásticos transparentes que uno coloca sobre la mesa, o también determinadas piletas de estas que se dicen de lona. Bueno, todo eso, al momento de incinerarse, va a estar formándose dioxinas, furanos, cuando pasa a determinada temperatura, que se llega fácilmente, y a partir de ahí, estas sustancias son capaces de montarse y empezar a ser distribuidas por el viento, por la lluvia, a donde quiera que sea llevadas por estos, ¿no? Claro. Ahora, fenómenos. Le hago esta pregunta. El estudio al que ustedes llegaron, a la conclusión que la incineración de residuos tiene tanto que ver con el cáncer y con otras problemáticas y otras patologías, abarcó el periodo de 1997 al 2006. ¿Esto está bien? Discúlpeme, nosotros en realidad, no sé a qué estudio me está haciendo referencia, porque nosotros como estudio epidemiológico no hemos solamente hecho compilaciones, así, información, pero llevar adelante un estudio no... No, está bien, estamos hablando lo mismo. Digamos, la compilación que ustedes han llevado a cabo ha sido desde el 1997 al 2006. Sí, más o menos, sí, porque bien, continuamente están apareciendo datos. Sí. Bien, y los datos se tuvieron en cuenta, esto le quería preguntar, sí. Datos de todas partes. Sí, de todas partes del mundo. Sí. Bien, en Argentina específicamente, ¿dónde fue que se estudió? ¿De dónde se tomaron no, datos? No, en Argentina, lamentablemente Está faltando los estudios epidemiológicos. Ahí quería llegar. Claro. Simplemente lo que tenemos así como estudio, que hace tiempo en la en el Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe hizo un estudio general relacionado con el cáncer, pero para decir, bueno, concluyendo de que la provincia de Santa Fe está en el promedio, y se analizó últimamente ciudades del cordón industrial de la provincia de Santa Fe, dando con más casos de cáncer para la ciudad de Capitán Bermúdez y la ciudad de San Lorenzo, pero no hay vinculación con ninguna de las empresas que están ubicadas en el cordón industrial. Aunque hay que decir que, por ejemplo, en la ciudad de San Lorenzo está un incinerador de residuos peligrosos industriales, y en la ciudad de Puerto San Martín, que está muy próxima, hay otro incinerador de residuos peligrosos industriales. Entonces, pero de ahí a concluir de que están directamente relacionados ese estudio, los resultados, con empresas de estas características, no lo podemos hacer. Ingeniera, le agradecemos muchísimo este contacto con la gente y su defensor. Gracias. Adiós. Defensor del Pueblo de la Nación, una institución que defiende tus derechos.